Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Juglar, estuve navegando el Behance y el blog de Fernando Baldó y tengo que admitir que tenía razón. ¡Es excelente! Me alegro mucho porque todavía hay muchas cosas por contar. Me imagino, pero antes de continuar, ¿qué es lo que estamos escuchando? La banda se llama Lima, uno de los proyectos que tuvo mi amigo el pelado Ricky. No lo conocía, pero me gusta cómo suena. ¿Y el nombre del tema? Hoja en Blanco. ¿Y qué mejor punto de partida que una hoja en blanco para continuar este viaje donde revivimos momentos junto al genial dibujante Fernando Baldó? Los años pasaron y le perdí el rastro. En 2014, yo grababa mi disco Perdido en Ladin Land 2 y tenía una idea para la tapa. Pero como ya te dije, mis dibujos son bastante malos. Usted no es consciente de su obra. Qué considerado de tu parte, muchas gracias. No, qué gracias, déjeme terminar. Sus dibujos no son malos, usted se está sobrevalorando. Ah, sos muy amable. Haceme acordar que te retire el saludo. Pero siendo consciente de mis limitaciones, puse en marcha aquel viejo axioma que afirma que... ¿Es mejor trabajar en equipo porque así se puede culpar a los demás por sus fallos? No, ese no. Decía que no es tan importante saber, sino tener el teléfono del que sabe. ¿Usted tenía el teléfono de Fernando Baldó? ¿Y por qué no se lo devolvía? Con razón pasaron tantos años sin verse. Después despotrica contra la inseguridad. Con amigos como usted me... No, desnutrido fólico. Estuve bocetando algunas ideas hasta que me acordé de él y se me ocurrió buscar en la web para ver qué había sido de su vida. De toda la gente que conocí con intenciones artísticas, al menos uno de nosotros tenía que lograrlo. Y él era quien tenía más posibilidades. Encontré su blog, la página de Facebook y algunos enlaces con información de sus trabajos, entre ellos el Behance que te conté la semana pasada. Así fue como di con Deep Gravity, una miniserie de ciencia ficción en 4 números. Esa es la historia que transcurre en una misión interestelar donde está en juego la concesión para la explotación de recursos naturales de un planeta. Esa misma. El protagonista se llama Paxson y se embarca en un peligroso viaje de mortales consecuencias para recuperar a la mujer que ama, llamada Michelle. Bueno, yo también me pasaría 3 años en el espacio para ir a recuperar a una mujer como Michelle. Y ya que estamos, ¿no le podría pedir a Baldó que me dibuje una parecida a Michelle pero pelirroja y me pase en Instagram? Pero vos sos un pajero. Deep Gravity fue publicada por... Dark Horse. ¿Aquella editorial donde estuvieron Frank Miller y los otros que nombró, que ya me olvidé? Esa misma. Entonces decidí enviarle un mensaje a través de la página de Facebook. Unos días más tarde me respondió y nos pusimos al día. Le comenté que quería que fuera el autor de la portada. Él me pidió que le envíe los bocetos con las ideas que tenía. ¿Qué tenía en mente para la tapa? La imagen tenía una lápida con un mástil de guitarra en lugar de una cruz. Llevaba el nombre del juglar y los dolientes estaban de espaldas mirando hacia la tumba. Otro diseño consistía en un ataúd cargado por una caravana de personas. Esa escena bebía mucho de la portada de Funeral para un Amigo de la saga La Muerte de Superman. Entiendo. Usted le envió esas porquerías que dibujó que parecen hechas por un babuino sin manos con leptospirosis y carente de pulgares. ¿Y él? ¿Cuántas pruebas hizo? Una sola. Le pasé el disco, que estaba casi terminado, para que se adentrara en la historia propuesta, y unos días más tarde me envió el diseño que se convirtió en la portada definitiva. En resumen, lo único que vale la pena de esa porquería es el arte de tapa. Fernando Baldó se estableció en el sur del país. Participó de varios eventos en Buenos Aires, en Rosario y en varias ciudades más del interior. En 2016 daba una charla donde presentaba su novela gráfica Hostil y Abyecto, con guión e ilustraciones propias. La cita fue en el festival Viñetas Sueltas. El día del evento fui al Palais de Glass. ¡Hola, señor Francis! ¿Y cómo no? Allí recorrí la muestra con un montón de títulos que quería llevarme a casa, pero mi exiguo salario no me permitió. Por lo que opté por comprarme Hostil y Abyecto antes de ir a la sala donde Fer daba la charla. En el auditorio me reencontré con aquella cadencia sosegada al hablar que tan bien conocía e invita a continuar escuchándolo. Respondió las preguntas que le hacían los oyentes y comentó que Hostil y Abyecto comenzó a gestarse para su blog en un momento complicado de su vida. Años oscuros, con mucha carga negativa. Inicialmente, subía una página semanal al blog Historietas Reales, pero no fue hasta varios años más tarde cuando advirtió que la obra en sí resultaba demasiado autorreferencial. Los comentarios fueron muy buenos y comenzó a recibir correos donde le preguntaban por las próximas publicaciones. Entonces, tuvo una propuesta para publicarla a través de la editorial Loco Rabia. El protagonista de esta historia es Joaquín, un tipo que por bueno siempre soporta atropellos, hasta que un día se cansa y decide suicidarse. Pero por alguna burla del destino, ninguno de sus planes da resultado y advierte que es incapaz de morir. A partir de allí, te invito a buscar la novela gráfica y develar todos los interrogantes que se te presenten. Al año siguiente... ¡En 2017! ¡Sos rápido para las matemáticas! ¡No, no! ¡Usé un ábaco! ¡Y cuando me aburro uso un arriba! ¡Ay, Dios! En 2017 yo publicaba mi primera novela, El lado oscuro de la implosión, y la presentaba en la Feria del Libro, en el stand de la editorial independiente. Buscando más información sobre la carrera de mi amigo, descubrí que había ganado un concurso internacional en España llamado Dibujando entre Culturas. Una increíble obra con el guión del gran Diego Grimbau y dibujos del increíble Fernando Baldó. Allí la publicaron como Desierto de Metal. Y usted que está en gilipollas, seguro que la pidió con ese nombre. Mientras esperaba para comenzar el evento, recorrí los otros stands, pero terminé por encontrarlo en el que estaba justo enfrente de donde se presentaba mi libro. No me acordaba el nombre, así que sí, lo pedí como Desierto de Metal. Me lo compré y ya quería irme a casa para comenzar a disfrutarlo, pero decidí esperar al fin de semana para degustarlo lentamente, como las mejores cosas. Ese sábado, la pareja que tenía se juntaba con sus amigas para merendar en Las Violetas. Yo saltaba de alegría porque me brindaría un par de horas para poder disfrutar de una lectura sin interrupciones. Eso sí, desde que dijo me voy, hasta que terminó de dar más vueltas que una calecita, podría haber visto El Señor de los Anillos en versión extendida. ¡Sí, la trilogía completa! Me imagino su paciencia destrozada. Se me hizo interminable. Estuve a punto de ir a caminar en busca de algún bar vacío y silencioso, pero afortunadamente la espera llegó a su fin y casi alcancé el orgasmo cuando escuché que cerraba la puerta con llave y salía. La lectura de Los Autómatas del Desierto fue una gran experiencia de principio a fin. Es imperdible a nivel argumental y ni qué decir de las ilustraciones. ¿Y de qué va la historia? Es una ucronía. Y antes que me preguntes, una ucronía es un género literario donde la trama se desarrolla en un mundo alternativo basado en un punto del pasado donde un evento histórico ocurrió de manera diferente a la realidad. ¡Ya le traigo la bata y la pipa! Autómatas del Desierto transcurre en 1942. Las potencias del eje avanzan sobre África. La clave para el dominio mundial y el futuro de la humanidad residen en la ciudad autómata de Accedra, donde ciencia y autómatas coexisten para el progreso, aunque sus innovaciones se han desviado hacia la guerra. El destino del mundo depende de quién controle esta ciudad y sus secretos antes de que sea demasiado tarde. ¡Señor juglar! ¡Tenemos un llamado! ¿Atiendo? Sí, por favor. Pero si es Eiza González, decile que no estoy. Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Gustavo, fui bajista de Gran Bandida. En nuestro segundo disco estaba buscando un dibujante porque habíamos hecho el primer disquito y la tapa había sido una foto, una linda foto que nos sacaron en vivo y bueno, y la pusimos. Y ya para el segundo disco queríamos un poquito de mejor producción, todo. Así que contactamos a nuestro amigo en común, Pablito Iglesias, y yo le pregunté por un buen dibujante. Yo tenía algo en la cabeza que tenía ganas de ir barajando. Y él me dice, no, pero tenés que llamar a Fer Baldó, es genio, capo total. Y después corroboré que la verdad que sí, es un capo total. Yo le mandé, me contacté, le tiré una idea y quedó en el primer boceto. Así fue porque la verdad que el tipo parece que estaba dentro de mi cabeza. Hizo pim, pum, pam. Obviamente para él con una calidad enorme. Yo digo, chao, es esto lo que yo tenía en mi cabeza. Era eso. Le hicimos unos pequeños retoques. Me ayudó muchísimo. Me dice, mira acá, esto acá, esto acá. Y la verdad que lo dejó extraordinario. Y para nosotros, una banda de barrio que tocábamos para... nos movíamos por la zona de Buenos Aires. Ya tener un segundo disquito con un dibujo impresionante. Teníamos que estar a la altura un poco con la música. Y bueno, nada, hicimos un esfuerzo enorme. Creamos todo lo, digamos, ameritaba hacer un álbum conceptual en base a la tapa, que es tremenda, tremenda, una tapa tremenda donde hay un demonio cabeza a cabeza con un ángel enfrentándose y Fernando Baldó, nuestro amigo, porque la verdad lo consideramos nosotros un amigo, lo que nos trabajó, el trabajo que nos hizo, la verdad que aparte que queda para toda la vida. Pudimos hacer un buen diseño, trabajarlo en una buena calidad, trabajo que hizo este muchacho, lo tenemos que resaltar. No podíamos hacer algo rústico, teníamos que desembolsar. Dijimos, bueno, loco, vamos a meterle. Y le metimos. Sacamos de donde no tuvimos e hicimos lo mejor posible para que la calidad se realce. Y la verdad que quedó hermoso. Un disco bárbaro. Yo nada más, para Fer Baldó tengo un saludo enorme, un abrazo enorme. Un placer haberlo conocido y lo consideramos nosotros un amigo y parte de nuestra historia. Un abrazo enorme, un abrazo enorme, un abrazo enorme para Fer. ¡Qué grande el zurdo! Un abrazo grande para él, que es bajista, y Néstor, el cantante de Gran Bandida, con quienes hemos compartido grandes momentos. Podés encontrar sus dos discos, incluyendo Del Lado Correcto, que lo menciona, que tiene la tapa dibujada por Fernando en YouTube, Spotify y granbandida.bandcamp.com. ...2018 llegó con otra obra del increíble dúo Agrimbau Baldó, esta vez con una novedosa historia titulada Dobles, cuya presentación fue en el local de la revistería del microcentro. ¡No me diga nada! Los autómatas arreglaron mal los televisores de tubo, entonces ahora todo se ve con fantasmas y de ahí que se llame Dobles. No, mentecato. Dobles no tiene nada que ver con los autómatas del desierto. La premisa es muy interesante. En un futuro no muy lejano, vos podrías contratar un doble tuyo por 24 horas para hacer lo que te plazca, a un precio relativamente accesible. Imagínate el juego que podría dar una historia así. Las posibilidades son infinitas. Si pudiera contratar un doble, lo usaría para los días que grabamos juglaridades. ¡Que lo aguante el otro! Me imagino si hubiera existido hace unos años. Usted habría mandado el doble para los almuerzos con su suegra y a la oficina los días que le tocaba atender a los usuarios tilingos y prepotentes de mierda. Mandarlos a la concha de su madre. Sí, y también podría haber tenido el dúo de guitarras que siempre quise, sin pollerudos, colgados ni reventados. Me tiene la pija rota. Esos son los peores, hay que evitarlos en cualquier proyecto. Pero volvamos a lo importante, ¿qué tal estuvo la presentación? Muy buena. Diego Grenbau es muy ocurrente y entre ambos se notó una muy buena química, además de una gran amistad. Dieron una charla muy linda con algunas preguntas y respuestas y para el final contaron anécdotas ocurridas durante el proceso de creación. Adicionalmente, Dobles cuenta con una innovadora técnica de coloreado con una paleta de tonos pastel. También, el dúo compartió experiencias acerca de otro proyecto para el que trabajaron juntos, Canillitas, una tira costumbrista que salía publicada en la última página del diario Tiempo Argentino. Hasta el momento solamente se publicó el volumen 1, pero espero con ansias los próximos. ¿Por qué? ¿Queda en un continuará? No, pero durante la presentación comentaron que la tira tuvo momentos de surrealismo y tintes bizarros, que son los que me quedé con ganas de leer. Sé que ya llegará el momento. Del evento edité un corto que se encuentra disponible en YouTube, y el broche de oro fue la dedicatoria que hizo Fer en cada uno de los ejemplares que le llevaron para firmar. Allí ilustró a uno de los personajes en la primera hoja del libro que se expresa desde la burbuja de diálogo. Ese momento quedó atesorado en un video que tiene la música de Gran Bandida. Además de las obras que te comenté, Fernando Baldó participó en otros proyectos que te recomiendo buscar, como Un buen hombre, una historia de Auschwitz con guión de Javier Cosnava, o la genial ¿Quién mató a Rexton?, otra vez con guión de Diego Grimbau, donde Fer comparte espacio con otros artistas de gran nivel en una lectura obligatoria para todo fanático del policial negro. Por cierto, podríamos estar un buen rato enumerando los premios y galardones que ha cosechado con cada uno de sus trabajos, pero creo que ya te das una idea de su dimensión artística y te armaste una lista de lecturas pendientes. Por eso, ha llegado el momento de despedirnos. Nos vamos a ir con Morir así, de Gran Bandida, de su álbum Del Lado Correcto, cuya portada es obra del gran Fernando Baldó. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. juglaridades.